La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El actor malagueño de cine, teatro y televisión, Canco Rodríguez, quien ganó en popularidad con su papel El Barajas en la serie Aída, va a presentar en Elche su espectáculo El Rock and Roll ha muerto. Hace varios años que creó esta obra basada en la historia del rock and roll ligada a la suya propia, a su vida, y como resultado pues nos deja en el escenario cada vez que la representa humor, pasión y muchas leyendas de la música. Así que este sábado 29 de abril a las 10 de la noche en la Llotja de Altavix, Canco Rodríguez representará El Rock and Roll ha muerto. Muy buenos días, Canco. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues primero, tú eres de Málaga. ¿Qué tal llevas lo de venir a Elche, a una ciudad de las palmeras? Pues muy bien, hombre, a mí me encanta. De hecho, bueno, es la primera vez que voy. Y siempre que voy, la verdad que me quedo encantado. Además tengo buenos amigos allí, o sea que sobre todo hago buenas comidas. Uh-huh. Y ya lo último es que voy a trabajar. Pues sabes a lo que vienes. Aquí la gastronomía, tenemos restaurantes con estrella Michelin y has dicho que tienes buenos amigos. Bueno, es una tierra que tiene mucho talento, ha dado personajes ilustres en todos los ámbitos culturales y en la música. Pues fíjate, este año tenemos a la representante de España en Eurovisión, Blanca Paloma. ¿La conoces? Pues mira, sí la conozco, que el año pasado era una de mis apuestas para Eurovisión, cuando fue Chanel, porque me gustaba mucho la canción que llevaba ella, me gustaba mucho la puesta en escena, y creía que colocaba además a nuestro, como representación de nuestro país, con una canción muy elegante y muy, muy buena canción, que luego al final todos se rifó entre Rigoberta y Chanel, pero para mí Blanca Paloma era una de las favoritas, y cuando este año volvió a presentarse, también se convirtió en una de mis favoritas, que era Alice Wonder, una de las que llegó a la final, y Blanca Paloma, así que acabé contento en la final. Y supongo que ahora estarás viendo cómo cada vez te gusta más su Ea Ea, ¿no? Totalmente. Realmente ella es algo más, también es una artista como tú, algo más que cantante. Claro, mira, además mi chica, mi mujer, es bailarina de flamenco contemporáneo, Y entonces también le gustaba mucho que fuese una representación con tintes flamencos a Eurovisión, sin ser el typical Spanish de número de España, de flamenco, el toro, para nada. Es un número como muy actualizado, con un flamenco muy elegante, muy fino, muy contemporáneo también, que abre las puertas a Europa también a un nuevo flamenco. Pues Canco, no solo tenemos a ella con proyección internacional, también tenemos al Niño de Elche o, por ejemplo, a la bailarina Asun Noales. Supongo que habrás hecho los deberes y sabrás en qué ciudad vas a presentar tu espectáculo El Rock and Roll ha muerto. Este sábado, ¿qué nos vas a decir con este espectáculo? Pues mira, lo que voy es realmente a desmentir esta afirmación que tanto se dice según vamos cumpliendo años. Cuando vamos envejeciendo, la mayoría vamos diciendo, el rock and roll ya no es como el de mi época. La gente de los 80 dice que el rock and roll hoy no es como el de los 80. La gente de los 70, que el rock and roll de hoy no es como el de los 70. La gente... Y siempre vamos diciendo que el rock and roll va muriendo. El rock and roll ya no es, el rock and roll ha muerto. Pero realmente los que vamos muriendo somos nosotros, porque el rock and roll sigue vivo y los jóvenes que tienen ahora 19, 20, 15 años, viven rock and roll como lo vivimos nosotros. Lo que pasa que somos nosotros los que nos alejamos de este mundo que representa el rock and roll, de la rebeldía, de estar en desacuerdo, de enfrentarte a la autoridad, de la electricidad. Entonces, claro, el show lo que demuestra es que generación tras generación hemos intentado matar el rock and roll, pero el rock and roll siempre vive. Oye, pues es muy original esto de pegar tu vida a la evolución de esta música, que al fin y al cabo es una música para los movimientos culturales, tú lo has definido, y ¿cómo vivías en la? Porque tú eres joven y el rock and roll nació en la época de los 50, no habías nacido cuando estaba Elvis, Chuck Berry y otros tantos. Claro. ¿Y cómo ha sido la idea de ligar tu vida al rock and roll? Es que, ¿qué vida has llevado? Pues fíjate que cuando estaba escribiendo el espectáculo, este fue un espectáculo que me quise regalar a mí mismo cuando cumplí 40 años. Yo quería hacer el espectáculo de mi vida, ese espectáculo que el día que me jubilara o se acabara mi vida sobre un escenario, dijera, al menos hice ese gran espectáculo que siempre quise hacer. Y es este, el Rock and Roll ha muerto. ¿Por qué? Porque lo que yo quería contar era la historia del rock and roll a la vez unida con mi propia vida. Según va pasando la historia del rock and roll, voy contando también el proceso desde que yo nazco en Málaga. Hablo de mi familia, hablo de todo con imágenes además, con fotografías mías de mi comunión. O sea, voy metiendo cosas mías de mi vida para ir demostrando cómo yo también fui evolucionando de la misma manera que fue evolucionando el rock and roll. Y hago similitudes. Pues cuando hablo de mi primer amigo en Madrid, que fue Raúl Arévalo, que es actor y director de cine, que muchísima gente conoce porque ha hecho muchas series, muchas películas, y ha dirigido además una de las películas que más Goya se llevó hace 4 años, Tarde para la ira, pues cuando yo hablo de mi relación con Raúl, la comparo a la relación de John Lennon y Paul McCartney, o Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones. Entonces voy haciendo estos paralelismos entre mi vida y la vida del rock. O sea, los Beatles están como un referente en ese espectáculo del rock and roll. Ellos llegaron en la época de los 60, pero que también comparas, o tienes, de, ¿qué referentes tienes en la música española? Porque en los 60 ya empezaba a hacer sus pinitos Miguel Ríos, en los 70 empezó el éxito y en los 80 se consagró. ¿Qué referentes utilizas en el rock and roll español? Pues mira, con el rock and roll español, sobre todo, hablo de Miguel Ríos en los 70, más que en la época de los 60. Hablo sobre todo finales de los 60, principios de los 70 con Miguel Ríos. De hecho, hablo de un momento en el que le cambian el nombre de Miguel Ríos a Mike Ríos. Entonces cuento la anécdota que él vivió cuando vio que le habían cambiado el nombre, que no fue decisión suya. Entonces esto lo cuento, cómo se enfrentó a la discográfica, cómo mantuvo su nombre siendo Miguel Ríos, la discográfica quería modernizarse, quería meter el inglés en sus discos, en fin, y cómo él mantuvo el castellano y sobre todo su propio nombre como la firma suya, que llegó a ser finalmente Miguel Ríos. Pero luego evolucionó, sobre todo la época de los 80 es la más española. ¿Por qué? Pues porque cuando llega toda esta revolución en España, a nivel de rock and roll, se abren las fronteras y parece que además se abre también una especie de liberación mental, musical y artística en todo el país, que hace que salgan 100.000 millones de grupos y que de repente el rock and roll se convierta en el padre nuestro de cada día. Y además, supongo que también abordarás cómo se ha mezclado el rock and roll, y sobre todo en la época de los 80, porque aquí ya cabe. Y en el siglo XXI ya yo creo que el rock and roll es el mestizaje de muchos estilos. Sí, totalmente. De hecho, siempre fue un mestizaje. El rock and roll al final es la unión de diferentes estilos, del rock and roll, del blues, el blues con el jazz. Más adelante, cuando ya se empezó a mezclar el soul también con el rock and roll. Al final, el rock and roll es una especie como si fuese una mezquita árabe, ¿no? Que van cogiendo estilos arquitectónicos de muchas culturas y te hacen la Alhambra. ¿Y eso es tu vida? ¿Tu vida profesional ha sido eso? ¿Un mezclijo? ¿Todos los papeles te han cabido? ¿Te caben? Pues mira, mi vida es un poco así. Es decir, yo siempre quise ser una estrella del rock and roll, que finalmente no he sido. He sido actor. De hecho, lo cuento en el espectáculo, ¿no? Lo que he querido ser y lo que he terminado siendo. Y de alguna forma me siento también como la música, es decir, una persona que lleva en su vida muchísimos estilos diferentes con los que convivo, ¿no? Hay un momento en el que hablo del encasillamiento, ¿no? Que es lo que me ha provocado también la serie de Aída, en la que estuve tantos años y que tanto me ha dado, también cómo se volvió durante una cierta época en mi contra. Era imposible salir de ahí, era como nadar contra marea. Todo esto lo cuento también. Y esto le pasaba a muchos grupos de música, que le exigían que fuese siempre igual. Y que si un grupo de música tocaba un cierto estilo de música, que no cambiara, el público no le permitía que cambiase. Y ellos al final eran artistas que querían tocar otras canciones. Y a un grupo de rock no se le permitía pues hacer lo que hizo luego Juan Perro, Santiago Serón de Radio Futura, que es cambiar a las cumbias y a las guajiras. Entonces, es muy interesante, la verdad. Desde luego. Pues en este momento de tu vida estás como reivindicando tu libertad como actor. ¿En qué papeles te encuentras mejor? Porque tú lo has tocado todo. Has hecho cine, has hecho teatro, estás haciendo teatro, has hecho muchas series de televisión, estás haciendo también papeles musicales. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues mira, la verdad que me encuentro muy cómodo en el reto. A mí me aburre cuando repito la misma función. Si a mí me llegan 4 proyectos de comedia alocada, con personajes muy estereotipados, pues acabo aburriéndome de hacerlos. De repente prefiero otro tipo de personaje que esté mucho más alejado de lo que estoy haciendo. Entonces, me gusta mucho el teatro porque en el teatro se me ofrecen una variedad de personajes que no me ofrece el cine. El cine o la televisión suele darme papeles muy parecidos. Saben que los hago bien, hay mucho dinero invertido en esos proyectos y los productores no se arriesgan a ver cómo lo haría de otra forma. Quieren que vaya sobre seguro. Pero en teatro sí se te da la oportunidad de cambiar. Y en teatro he podido tener la oportunidad de trabajar muchos espectros diferentes y personalidades a la hora de abordar un trabajo. Y de hecho, en este show, en el Rock and Roll ha muerto, una de las cosas que me regalo a mí es que el público pueda verme también en la parte más divertida, más de comedia, y en la parte más seria. De hecho, hay momentos en los que yo cuento cosas mías, me sincero de cosas de mi vida, que en su día, cuando me dirigió el director, me dijo: si vas a hacer esto, tienes que hacerlo de verdad. Tienes que contar algo tuyo, personal, que te duela contar, para que el público empatice contigo. Entonces, en esta obra hay un compromiso también mío personal de hablarle al público de tú a tú y contarle verdades mías de mi vida. Oye, pues llevas 2 años haciéndolo desde 2021. Sí. ¿Cambias algunas verdades en función de la ciudad donde estés? Pues mira, generalmente el espectáculo es un espectáculo cerrado, porque además, como es la historia del rock and roll, todo lo que cuento son cosas que han ocurrido. Algún guiño sí que lo cambio porque se acerca más a la actualidad y la actualidad siempre va pasando, pero sobre todo hay momentos en el que enciendo luz de sala y hablo con el público. Este momento suele ser siempre improvisación porque hablo directamente con la gente, pues en este caso de Elche, hablo con ellos, les pregunto cosas, todos juntos nos reímos, pasamos un buen rato y luego cerramos luz y seguimos con la función. Entonces esa es la parte más de improvisación y de que ocurran cosas nuevas en cada función. De ahí que escojas teatros más reducidos porque el espectáculo es algo íntimo con el público. ¿Cómo está resultando la respuesta del público? Pues la verdad que, mira, muy buena, ¿eh? Y ahora te cuento. Primero me quiero centrar en lo de la sala pequeña. Yo, o sea, amo las salas pequeñas de eso, máximo 500 personas o un aforo de 350. Es perfecto porque, oye, si se llena, pues hago un doblete, no pasa nada, hago 2 funciones. Pero prefiero que estemos recogidos para que sea como una cápsula del tiempo y que mi energía llegue al espectador de la última fila, el humo del escenario llegue al espectador de la última fila, que estemos todos como en un viaje y cuando se acaba, ¡pa!, volvemos al presente. Entonces, por eso me gustan ser salas pequeñas donde nos veamos y nos miremos cara a cara. Y luego, el espectáculo, una cosa que me ha sorprendido, con la que yo no contaba, es que, bueno, pues la gente ha repetido mucho. Yo cuando voy a ver una obra de teatro, sinceramente, la voy a ver una vez y no suelo verla más. Ya está, ya la he visto. Pero aquí me ha pasado que han venido, por ejemplo, pues personas que han visto el show, les ha gustado mucho y han querido traer a su hijo de 15 años a ver el espectáculo. Porque al final te vas con un conocimiento de la historia del rock and roll muy interesante, cargado de anécdotas. O que han venido una pareja de chicos de 20 años y han traído a su padre de 70. Entonces, de repente, sin darme cuenta, que no era mi pretensión, pero ha ocurrido, he creado un espectáculo intergeneracional que pueden venir padres e hijos, madres e hijas, juntos a ver el espectáculo. Sí, sin duda, porque la música es eterna y sobre todo la música que tiene contenido como el rock and roll. Pues, Canco Rodríguez, toda la suerte del mundo para el espectáculo aquí, en Elche, en La Llotja, este sábado, 29 de abril, a las 10 de la noche. Quería dedicarte una canción, la de Héroes del Silencio, Entre dos tierras. Hombre, maravilla. Y sobre todo un actor como tú, que naciste en Málaga, pero estabas trabajando en Madrid y que andas por aquí y por allá. Pero de Héroes del Silencio, ¿qué dices en tu espectáculo? ¿Dónde los sitúas, de Héroes del Silencio, dónde sitúas a este grupo tan icónico y mítico que tuvimos? Pues mira, te vas a sorprender, pero de Héroes del Silencio no hablo en todo el espectáculo, siendo mi banda preferida, porque les tenía, en el guión original, les tenía dedicado un apartado entero a Héroes del Silencio. Bueno, maravilloso, además, porque decía que no sabía dónde ubicarlos, si los ubicaba en los grupos de los 80, pero no pertenecían a la movida. Entonces los ubico en los grupos de los 90, pero es que tampoco pertenecen a los grupos indies como Los Planetas y todo esto, y Dover, ¿de dónde? Y había una serie de grupos como Héroes del Silencio, Duncan Du, Los Ronaldos, que se han quedado en tierra de nadie. ¿Sabes? Ni son de la movida, ni son de los independientes de los 90. Entonces, había una parte muy divertida, muy interesante sobre estos grupos, que además son los que más nos gustan a todos los de cierta edad en España. Y entonces, al final se tuvo que caer por tiempo, porque no entraba, porque el espectáculo se me iba muy largo y mis amados héroes tuvieron que salir del espectáculo. Están en fotografías y están en vídeos, pero no están en grandes anécdotas como cuento de otro grupo, otras bandas. Pues le da sentido a esta entrevista, porque yo le doy tiempo a esos héroes del silencio que fueron tus preferidos. Canco Rodríguez, gracias. Muchísimas gracias y os espero el sábado en el teatro. Un beso fuerte a todos.